Cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas que nos están escuchando a través de este espacio, una vez más, en este su programa Al Derecho y al Revés, dedicado a los derechos humanos y a las problemáticas de los pueblos, las personas y los derechos de naturaleza, obviamente. Invitarles a que nos sintonicen en cada uno de nuestros programas. Esto es una producción de el colectivo Pro Derechos Humanos, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Para comenzar este programa, les queremos dejar con la radio revista semanal Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a acompañarnos en un nuevo encuentro en esta semana en nuestro espacio de Voces Comprometidas. Saludamos a todas las provincias que nos acompañan semana a semana con su sintonía. Bienvenidos, bienvenidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos con nuestra nota editorial. Saludamos a Paulina Ponce, quien nos presenta una interesante interrogante. ¿Cuánto tiempo nos queda en el planeta? Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. ¿Cuánto tiempo nos queda en el planeta? El pasado 6 de octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, IPCC, emitió un informe especial sobre el límite de aumento de la temperatura que puede soportar nuestro planeta a menos de que queramos extinguirnos más pronto. En el Acuerdo de París de 2015, varios países acordaron realizar acciones para mantener el alza de la temperatura en no más de 2 grados centígrados, pues consideraron que era una meta lo suficientemente ambiciosa y alcanzable. Sin embargo, en el informe del grupo de expertos se indica que el límite solo puede ser de hasta 1.5 grados centígrados. Si superamos medio grado de la meta establecida, la devastación será irreversible. Indica el IPCC que, por ejemplo, los arrecifes de coral disminuirían entre un 70% y un 90% con un calentamiento global de 1.5 grados centígrados, mientras que prácticamente todos ellos desaparecerían con uno de 2 grados centígrados. Ahora bien, si recordamos que los arrecifes de coral son el hogar del 25% de las especies animales y de plantas de los mares, la consecuencia lógica es que al desaparecer su hábitat, estos eventualmente se extingan también. Aún hay esperanza, pues ya se está cumpliendo con algunas medidas necesarias para afrontar el calentamiento global. Pero es preciso acelerar el ritmo, tanto a nivel de acciones de gobiernos y empresas, pero también de nuestras familias. Pues tan solo nos quedan menos de 10 años para hacer algo. 10 años. ¿Pero qué podemos hacer para no calentar más el planeta? No todo depende de los estados. Sobre todo, es un problema que debemos afrontar cada uno de nosotros y nosotras. Un paso importante desde casa es reducir el consumo de plásticos. Podríamos, por ejemplo, conseguir un bebetodo para el agua y dejar de usar sorbetes plásticos. Otra medida indispensable es reciclar, así que averigüemos el punto de reciclaje más cercano y si no hay, organicémonos con nuestros vecinos para hacerlo. Podemos también cuidar el agua, cerrando el grifo mientras nos cepillamos los dientes o lavamos los platos sucios y evitando tirar aceites por el fregadero. El ahorro de energía eléctrica también es vital, así que apague los focos y electrodomésticos que no usa y siempre que pueda prefiera la luz natural. Por último, recuerde que disminuir el uso de químicos, aerosoles y fertilizantes también sirve. Es más, si puede, eliminarlos todos, mucho mejor. Salvar el planeta ya no es una cuestión de ecologistas y políticos. Es un asunto de todos los seres humanos para seguir viviendo y no extinguirnos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Ahora vamos con nuestro recorrido saludando a nuestros corresponsales en todo el Ecuador. Saludamos a Ivonne Macías, desde el Comité de Derechos Humanos de Shushufindi. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos. De diversas maneras se ha apoyado a la comunidad de Sinangoe en la vigilia que se llevó a cabo por la lucha que sostuvo por la minería que se estaba llevando a cabo en el territorio Cofán. Frente a la Corte Provincial, la comunidad de Sinangoe y la Defensoría del Pueblo esperaban nuestra solidaridad y compromiso cristiano y ciudadano por nuestros derechos, que nos animaron a apoyar con la presencia y haciendo oír nuestra voz por la comunidad de Icofán de Sinangoe en la lucha por sus derechos y la defensa del río Aguarico. Después de estar en vigilia de duros momentos de espera, al fin llegó un gran día. Hoy a las 3 de la tarde se realizó la audiencia donde dieron lectura de la sentencia. Y así que hoy la comunidad de Sinangoe celebra porque el Tribunal de la Corte Provincial de Sucumbíos ordenó devolver todas las concesiones al Estado, reconocer la violación a los derechos colectivos, al agua, a la naturaleza y al medio ambiente. Ordena reparación de impactos ocasionados y dispone que la Fiscalía investigue los delitos de las acciones ejecutadas. Se agradece a cada uno de los presentes por este gran respaldo al proceso de lucha, donde nuevamente las organizaciones, levantándonos y uniéndonos en defensa de nuestros derechos, luchamos juntas. Hoy decimos que se ha hecho justicia y esto nos llena de alegría. Es un día para recordar y para agradecer la constancia de Sinangoe, la unión y el apoyo de las organizaciones sociales, los defensores y defensoras de los derechos humanos y el gran trabajo de la Defensoría del Pueblo. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías, del Comité de Derechos Humanos del Cantón Shushufindi. Continuamos con nuestro recorrido y ahora saludamos a Andrea Quijije, del Movimiento de Mujeres La Merced en Bahía de Caracas. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. Este martes 23 de octubre, la gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, presentó una línea de crédito para mujeres víctimas de violencia. La provincia de Manabí recibió con mucha alegría, ya que las mujeres organizadas están impulsando actividades con mujeres víctimas de violencia. Esta iniciativa del Banco Central del Ecuador, Ban Ecuador y Ministerio de Justicia entregará créditos de forma individual y colectiva. El programa busca impulsar actividades productivas para que las mujeres en situación de violencia se apalanquen y alcancen la independencia financiera. En Manabí se están organizando las mujeres para una gran movilización el 25 de noviembre que tendrá que ver también con los derechos económicos y con esta nueva actividad del Banco Central del Ecuador presentarán una casa abierta que generará grandes expectativas. Informó para ustedes Andrea Quijije García, Movimiento de Mujeres La Merced, Manabí, Ecuador. Cerraremos este recorrido visitando Sucumbíos. Saludamos con Víctor Gómez. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Queremos rapidez y menos dejadez. La Corte Provincial está quedando mal. Queremos rapidez y menos dejadez. Justicia, justicia, justicia. Al grito de estas y otras consignas, representantes de comunidades cristianas, organizaciones sociales y habitantes de la comunidad Cofán Sinangüe protagonizaron una vigilia durante 13 tardes de la semana que concluye. Se congregaron en los bajos de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos para exigir a los jueces un pronunciamiento sobre la demanda presentada en contra de la minería de oro concesionada a empresas mineras que empezaron a operar en la cabecera del río Aguarico, jurisdicción del cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos. El pasado 11 de octubre, los jueces de la Corte de Justicia de Sucumbíos realizaron una inspección al lugar afectado por la explotación minera. Ahora se espera un pronunciamiento definitivo, donde se ratifique la sentencia del juez de primera instancia que dio la razón a los habitantes de la comunidad Cofán Sinangüe, que presentó una acción de protección pidiendo la suspensión de las concesiones mineras en la zona. Irlanda González participó de la vigilia y nos comentó el motivo que la llevó a respaldar la medida. El motivo es apoyar, pues, por esta causa de en defensa de la vida, en defensa de nuestra agua de aquí, de nuestra provincia, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional, porque no, a nivel mundial, porque pues es lo poco que nos queda y tenemos que defender, pues, eso, lo que nos queda. Hoy se han concentrado acá, le han denominado vigilia al proceso que están llevando en 3 días, entiendo que van a estar acá asistiendo cada tarde. Así es, estamos con esa convicción, con esa seguridad de que pues vamos a poner la esperanza también en la corte, esperemos que nuestras voces sean escuchadas. A la demanda interpuesta por la comunidad Cofán de Sinangüe se han sumado muchas organizaciones sociales, locales y nacionales, gremios y demás autoridades de la provincia. Para Voces Comprometidas, informó Víctor Gómez. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Una nueva semana más que hemos compartido con ustedes el espacio de Voces Comprometidas. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Seguimos, estimados amigos y amigas que nos están escuchando a través de los canales diferentes de los medios de comunicación que tenemos, a través del colectivo Pro Derechos Humanos, la Radio Casa de la Cultura del Ecuador, a través de nuestra página web, también que nos están sintonizando, y saludarles a ustedes. Estamos en esta tarde con un invitado muy especial, nuestro compañero y gran amigo Raúl Yaxa. Él es abogado de profesión, ha hecho también unos estudios en investigaciones. Bueno, más bien vamos a dejarle con Raúl Yaxa para que él nos presente, se presente y nos diga quién es. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por estar en este espacio de Radio Casa de la Cultura del Ecuador y con el colectivo Pro Derechos Humanos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado en estos días? Sabemos que has estado ya haciendo un lanzamiento de un libro, pero antes que nada queremos saber quién es Raúl Yaxa. Buenas tardes, bienvenido, Raúl. Buenas tardes a todas y todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Raúl Yaxa es un quichua de Cotopaxi que vive un proceso de transición de la hacienda hacia comunidades libres. En ese proceso surgen varias dificultades dentro de la comunidad, porque la comunidad tiene que reivindicar el derecho a la tierra, el derecho al agua, porque claro, las tierras que vendió la hacienda lo entregaron tierras que no tenían agua. Entonces, en ese proceso, mis padres ven la necesidad de entender el otro lenguaje, el entender la letra, ¿no? Porque mi madre no, en esa época no sabía leer ni escribir. Entonces, a partir de eso, claro, yo salgo a estudiar en la comunidad. Se funda una escuelita justamente en ese año y luego salgo a estudiar fuera en una parroquia. Hago la secundaria por la suerte de una vida en Atacunga y finalmente llego a la Universidad Central del Ecuador. En la Universidad Central del Ecuador lo que hago es, de alguna manera, tomar en contacto con los migrantes de las comunidades indígenas que vivían a Quito, y lo que hago es trabajar en la hospedería campesina La Tola como voluntario, y ahí conozco varias comunidades, varios dirigentes de las comunidades. Entonces, a partir de eso, lo que propicio es trabajar con el tema de la justicia indígena, ¿no? Por casualidad de la vida, de igual manera, en el 2009 ingreso a la Universidad Andina Simón Bolívar como docente, es decir, a partir de eso me vinculo a la academia, ¿no? Y posteriormente tengo la oportunidad de hacer un doctorado en Coimbra. En el 2010 conozco a Boaventura de Sousa Santos y con él, claro, hago el doctorado en Coimbra, ¿no? Coimbra es Portugal. Coimbra, Portugal. Entonces, desde ahí regreso con varias expectativas de mi trabajo de investigación, de mis trabajos de docente, y ingreso a la Universidad Central del Ecuador, gano el concurso y soy docente en esa institución actualmente, ¿no? Y desde ahí, claro, emprendo varios trabajos de investigación, y fruto de eso es el libro del que hablas. Bueno, entonces, que me alegra mucho, Raúl, tenerte. La verdad, con Raúl ya hemos estado trabajando en algunos procesos. Es un gusto conocerle, pues, a Raúl, y sobre todo saber desde su experiencia de vida que nos ha contado en breves palabras. Obviamente van a ser muchos temas más amplios que podrías contarnos, cómo ha llegado hasta este momento, ¿no? Cómo te has involucrado incluso a la lucha de las organizaciones, que no ha sido, pues, desde una burocracia, llamémosla así, dirigencial, más bien desde una experiencia de vida. Creo que es muy importante salir desde la comunidad, saber y conocer los problemas también que tienen las comunidades, y sobre todo ser solidarios con aquellas personas que en la ciudad hemos estado, pues, como migrantes, ¿no? Y también he tenido esa suerte de trabajar con migrantes indígenas como en el Colegio Chaquiñán, en donde, pues, se podría ver gente de Cotopaxi, de las comunidades que tienen un sueño, un propósito, pues, en esas luchas se ha estado. Bueno, Raúl, es justamente lo que tú decías, ¿no? Te hemos invitado para poder hablar sobre una propuesta, una obra, digámoslo así, desde una mirada de la investigación, constitucionalismo plurinacional desde los Summa Causae y sus saberes. Este título es importante, sobre todo para empezar a discernir y saber desde los Summa Causae. ¿Qué? Háblanos un poquito, ¿qué es eso desde los Summa Causae? ¿Por qué este texto tiene este título, y sobre todo hablar de constitucionalismo y plurinacional que empieza desde los Summa Causae? Y cuéntanos un poquito, ¿por qué pusiste el título a este texto? Bueno, como todos sabemos, en este momento, mejor dicho, hasta la actualidad, hay un conocimiento que se volvió hegemónico. Parecería que desde ese concepto solamente la ciencia es el único conocimiento válido, el que determina la verdad y la falsedad. Entonces, claro, desde esa perspectiva no hay otros conocimientos, porque los otros conocimientos se invisibilizaron o solamente se invalidaron, ¿no? Pero claro, hay toda una discusión desde hace 20 años más o menos, de que hay otros conocimientos distintos a la ciencia, ¿no? Y que tienen otras lógicas y otros principios distintos. Entonces, lo que yo quise trabajar justamente es a partir de los Summa Causae, entendido como sistemas de vida distintos a los que nosotros tradicionalmente se conoce en las universidades, ¿no? Entonces, estos sistemas de vida tienen conocimientos también distintos, con lógicas totalmente distintas a la ciencia. Entonces, aquí, desde este conocimiento, si es que son lógicas distintas, entonces también las concepciones de la organización social, del Estado, del constitucionalismo plurinacional, entonces vamos a ver de una manera distinta. La idea fue eso, por eso es que trabajo desde los suma causa y sus saberes. O sea, podemos entender que esta investigación se basa en experiencias propias desde las bases, digámoslo así. Digamos que tiene que ver con una parte de la experiencia vivida, pero tiene que ver más bien con una reconstrucción de los conocimientos de las comunidades andinas, ¿no? Por eso es que lo que se hace en este trabajo de investigación es recurrir a los líderes, lideresas indígenas, que inclusive fueron invisibilizados dentro del mismo movimiento indígena actual, ¿no? Pero sobre todo recurriendo a la cotidianidad de las comunidades indígenas. Aquí en este libro trabajo con dos comunidades, que son la comunidad de La Toya, de Pichincha, que está cerca de Quito, y la comunidad de Sarayacu, que está en la provincia de Pastaza. Entonces, a partir de esa cotidianidad, lo que visibilizo es el suma causa y sus saberes. Y a partir de esos conocimientos, lo que hago es justamente mirar los mitos del constitucionalismo moderno occidental, y a partir de eso lo que hago es una propuesta de una nueva forma de organización social. En el proceso de investigación, ¿tú has encontrado que el Estado como tal, ¿no es cierto?, y con su aparato de justicia, digámoslo así, tiene alguna relación con el pluralismo con el constitucionalismo y sobre todo con el desde el punto de vista del suma causa y desde los suma causa? Y tú has visto que tienen alguna relación, están trabajando para que se, en este caso, sea pleno la aplicación de la justicia, sobre todo la justicia indígena. ¿Hay alguna empatía o qué dificultades has encontrado en esta investigación? Yo creo que para eso pienso que debemos desarrollar los conceptos básicos que lo realizo en este libro. El título es Constitucionalismo Plurinacional desde los suma causa y sus saberes, plurinacionalidad desde abajo y plurinacionalidad desde arriba. O sea, aquí desarrollo dos conceptos básicos. El primero, que es el constitucionalismo desde arriba. ¿Qué significa esto? Significa que los cambios o el desarrollo teórico también se realiza desde los elementos básicos que ha desarrollado el constitucionalismo moderno occidental. Y aquí toma relevancia el Estado, hablando el Estado como institución del Estado, ¿sí?, como institucionalidad. Entonces, claro, en los últimos años, especialmente desde los años 95-96, se privilegia lo que yo llamo la toma de poder del Estado, es decir, construir cambios desde la toma del poder de la institucionalidad del Estado. ¿Sí? No estoy diciendo que eso no es válido, solo que el privilegiar también invisibiliza los otros procesos de cambios que se puede dar. Y para eso desarrollo el concepto de plurinacionalidad desde abajo. ¿Qué es lo que estoy pensando aquí? Que los cambios no solamente se pueden dar desde la institucionalidad del Estado. Los cambios, inclusive, efectivos que se han dado en los últimos años han sido a partir de los procesos que se han desarrollado a partir de las organizaciones, no solamente indígenas, sino organizaciones campesinas o organizaciones de mujeres. Y a partir de eso se han dado los cambios importantes, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy planteando desde la plurinacionalidad desde abajo es tratar de o realizar una nueva forma de organización social distinta al Estado, a partir del fortalecimiento de las organizaciones indígenas, y cómo hacer que esas organizaciones, que ha sido una experiencia muy interesante dentro del movimiento indígena, sean de alguna manera también compartidas y trasladadas hacia otras a otras instancias, como la parte urbana, como la parte campesina, ¿no? Entonces, para eso se vuelve importante el tema del ejercicio de la autonomía que está reconocido para algunos colectivos indígenas, ¿no? Estoy hablando concretamente de colectivos afroecuatorianos, de colectivos indígenas y de colectivos montubios y otros. Pero claro, en mi trabajo, en el libro, trabajo con las con los colectivos indígenas. Entonces, en este caso, pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar varias experiencias de comunidades que están construyendo, que yo denomino la plurinacionalidad desde abajo, es decir, construyendo y fortaleciendo la autonomía interna. Lo que tú dices, ejerciendo lo que se llama la justicia indígena, el tema del control social interno de la comunidad, ¿no? Determinando los planes de vida de la comunidad. Y claro, en ese ejercicio de autonomía entras en contradicción con la institucionalidad del Estado, porque inmediatamente reacciona el municipio, el Ministerio de Agricultura, y porque se supone que se reduce la competencia de estas institucionalidades. Entonces, en ese proceso, lo que hacen las comunidades en el ejercicio de la autonomía es también crear una relación distinta con el Estado o con la institucionalidad del Estado, ¿no? Por eso es que llamo la plurinacionalidad desde abajo, es decir, construir a partir del ejercicio de la autonomía de las comunidades y comunas y pensar cómo estas formas de organización pueden ser trasladadas a otras experiencias no indígenas, como te dije, en la parte urbana, en la parte campesina. O sea que un barrio, digámoslo así, de la parte urbana de Quito puede ejercer desde abajo una aplicación de justicia. No necesariamente que sea indígena ni que pertenezca a un pueblo afro, por ejemplo. No sé si justicia, pero yo creo que lo que estoy pensando es la experiencia de los pueblos indígenas del ejercicio de la autonomía, eso de alguna manera ir trabajando en otras instancias. Uh-huh. Obviamente que, por ejemplo, el ejercicio jurisdiccional no está reconocido más que para los colectivos indígenas, afroecuatorianos y montubios, ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que en la práctica también otros colectivos en la práctica realicen la administración de justicia, ¿no? Por eso es que cuando se habla de pluralismo jurídico, se habla también de pluralismo jurídico constitucional o legal y pluralismo jurídico no constitucional, inclusive, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y qué de qué se trata ese pluralismo jurídico? Significa que el constitucionalmente no está reconocido, pero eso no significa que no resuelven los conflictos. O sea, se puede resolver, ¿no? Desde una lógica de, se puede decir, desde una administración de justicia autónoma propia, tal vez desde una costumbre se puede... Por supuesto, ¿sí? Resuelven en algunos casos, hay varios estudios que se han realizado, no solamente en el Ecuador, sino, por ejemplo, en África, en donde las organizaciones, o sea, resuelven los conflictos pese a no estar reconocidos constitucionalmente, ¿no? Qué interesante. El caso del Ecuador es exactamente igual, ¿no? Hasta el 98, uh-huh, en donde se reconoce o se constitucionaliza. Antes del 98 no significa que las comunidades no resolvían los conflictos, obviamente, o no tenían facultades jurisdiccionales. Uh-huh. Obviamente que ejercían facultades jurisdiccionales. Una cosa muy diferente es que desde el 98 se constitucionaliza eso, ¿no? El Estado está preparado para asumir esa gran responsabilidad. Tú hablabas, tal vez hay una resistencia desde la institución, ¿no? Desde el municipio, desde los ministerios. Eso quiere decir que el Estado todavía no está preparado para que se pueda, de alguna manera, tener una relación directa con, en este caso, con las comunidades, organizaciones o colectivos que están en este proceso de aplicación de sus derechos. Yo creo que más que de la institucionalidad del Estado, yo creo que de quienes están en la institucionalidad del Estado no están preparados para el generar nuevas formas de coordinación y cooperación en este nuevo modelo de Estado. Yo creo que ahí tiene que haber un proceso que algunos autores lo llaman la descolonización de la mente, uh-huh, ¿no? Porque nosotros, claro, venimos, quiera o no, de un proceso de colonización. No solamente estoy hablando de quienes no son indígenas, indígenas también, los pueblos indígenas también viven, somos producto de ese proceso de colonización. Uh-huh. Entonces, lo que yo pienso es que debe haber ese proceso de descolonización, pero para ese proceso de descolonización requiere, claro, un trabajo muy intenso en el tema educativo. No solamente en el tema educativo formal de la escuela, el colegio, la universidad, sino también de una educación en la casa, en las relaciones cotidianas de la familia, ¿no? Entonces tiene que haber todo ese cambio, y ese proceso no es tan fácil y no es de la noche a la mañana. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene que pasar al menos unas 3 o 4 generaciones para empezar a entender estas nuevas relaciones que tiene que existir inclusive dentro de la misma sociedad y la sociedad o los colectivos con la institucionalidad del Estado. Cuéntanos un poquito de la experiencia, y quisiéramos saber así casos puntuales que de alguna manera este texto, que es bastante importante, interesante saber desde el Sumacausa, desde los Sumacausa, yo más me relaciono de ese término. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tú has hecho unas investigaciones en dos sectores, ¿no? En Sarayacu y en la comunidad de Atoya, de acá del Distrito Metropolitano. Cuéntanos un poquito cómo viste esa experiencia de la aplicación de los derechos, y algunos casos puntuales para saber cómo, y nuestra audiencia pueda también saber cómo es que es posible llevar adelante estas experiencias. Claro, te puedo contar varias experiencias. Una de ellas es en la comunidad de la Togya. Ellos vivieron un proceso muy interesante. Primero, es una comunidad que no fue conquistada por los incas. De acuerdo y a tampoco, su historia. Sí, ¿no? Tampoco fue invadido por los españoles, ¿no? O sea, no fueron parte del sistema hacendatario, entonces. Exacto, no fueron. Entonces, ellos más bien entran en contacto con la religión católica casi a los finales de la colonia e inicios de la época republicana, ¿no? Entonces, aquí, claro, hay un proceso muy interesante que se vive, porque como está cerca de la ciudad y tiene un clima muy privilegiado, siempre ha sido muy apetecido esas tierras. Entonces, siempre tuvieron conflictos territoriales. Hay, por ejemplo, antes de la República, hay resoluciones en donde ellos entran en conflicto con gente que quería invadir las tierras. En la época de la República, de igual manera. Y el último conflicto, justamente en donde la comunidad pierde casi la mitad del territorio, en 1923 hay una sentencia en esa época de un alcalde de Quito, en donde reconoce 551 hectáreas de terreno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, parecería que con esa resolución se habría terminado los conflictos territoriales de la comunidad de la Togya, pero no fue así. A partir de los años 50-60, ¿no? Con todo este proceso de migración que existe hacia las ciudades, a las grandes ciudades, claro, se empieza a expandir la órbita urbana, Entonces, ahí existen intereses muy fuertes de cómo invadir y apropiarse de las tierras de la comunidad. Entonces aparecen escrituras dentro de las tierras comunitarias, pese a que en esa época ya la ley de comunidades prohibía que realizar fraccionamientos de tierras comunitarias, e inclusive dentro de los estatutos de la comunidad se prohibía el fraccionamiento. Entonces, a partir de eso aparecen muchas escrituras dentro de las comunidades. Y en la década de los 70, la comunidad emprende un juicio de nulidad de las escrituras y va hacia la corte, a la justicia ordinaria, a la corte provincial. Y la corte provincial le dice: yo no soy competente para resolver este caso. El competente para resolver es, en esa época, el Ministerio de Previsión Social y Trabajo. Y ellos van al Ministerio de Previsión Social, y el Ministerio de Previsión Social obviamente no resuelve el caso, pese a que la comunidad logra demostrar que efectivamente esas escrituras que aparecen dentro de la comunidad son ilegales en esa época, ¿no? Entonces, claro, no resuelven el problema, dejan suelto, ¿no? Uh-huh. Y en los años finales de los 80, nuevamente recurren ya en esa época al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cambio, resuelve este caso sosteniendo que la comunidad no ha logrado probar, pese a que en el proceso, que es de más de 12 cuerpos, existe pruebas de cómo esas escrituras, realizaron violentando las normas existentes en esa época y las normas internas de la comunidad. Este caso llega al contencioso administrativo, luego a la Corte Nacional, y la Corte Nacional se lava las manos y dice que el Ministerio de Agricultura no es competente para resolver este caso y que se recurran a instancias competentes. Entonces la comunidad se pregunta cuáles serán las instituciones competentes, porque claro, ya han recurrido a la justicia ordinaria y en casi 30 años no han resuelto el problema, al contrario, se han agravado los conflictos. Entonces la comunidad dice, claro, con el reconocimiento de, en 1998, de alguna manera, la justicia indígena, y luego en el 2008, con la ratificación y profundización de estos temas, lo que hace la comunidad es decir, bueno, las autoridades competentes, claro, ahora son las comunidades, y empiezan a resolver dentro de las comunidades los conflictos territoriales. O sea, y asumen ellos. Asumen y resuelven los casos. Ajá. Claro, ahí se ven enfrentados a varios poderes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, desde los medios de comunicación se han tergiversado los temas, desde la institucionalidad del Estado se niegan a hacer una efectiva coordinación y cooperación. Por ejemplo, el registrador de la propiedad, creo que está más o menos un año y medio ahí, una resolución que no ha logrado ser marginado, ¿no? Uh-huh. En esa resolución lo que hace es declarar la nulidad justamente de esas escrituras que aparecieron violentando normas, no solamente normas internas de la comunidad, sino también normas de la justicia ordinaria, como la ley de comunidades y ahora la ley, la constitución ecuatoriana, ¿no? Entonces, te puedo comentar, por ejemplo, en este caso concreto, cómo la comunidad, ejerciendo la autonomía, claro, resuelven los conflictos internos de manera efectiva, pero encuentran dificultades en el momento en que tiene que operarse esta coordinación y cooperación con la institucionalidad del Estado. O sea, de alguna manera, este proceso es válido. Lo que están haciendo las comunidades, se puede decir, reconociéndose sus derechos y también autogobernándose de alguna manera, por decirlo así. Se ve que se tiene dificultades en el proceso. Eso quiere decir, como decíamos al principio, las instituciones todavía no han entendido, ¿no?, este cambio estructural de la justicia a través de la nueva constitución del 2008. También nos hablaste del 98, cuando ya se reconoce a un estado de un estado uninacional a un estado plurinacional. En este aspecto, las comunidades cómo están asumiendo este rol importante, ya que tienen resistencia con el Estado. ¿Eso les está haciendo madurar a las comunidades, a las organizaciones? ¿Les está haciendo entender también que hay estrategias de desarrollo de los derechos? Yo pienso que hay procesos desde dos lados. El lado interno de las comunidades, yo creo que hay un esto lo que hace es más bien fortalecer internamente la autonomía y fortalecer la organización interna de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido van inclusive resolviendo otros conflictos internos, ¿no? Pero por otro lado, externamente también influye de alguna manera que los funcionarios públicos de las institucionalidades del Estado vayan de alguna manera cambiando de criterio, ¿no? Es muy interesante cómo, por ejemplo, en Cayambe, te puedo contar, en el registro de la propiedad hemos logrado justamente registrar, marginar una resolución que justamente una comunidad declaró la nulidad de las escrituras de esas tierras, ¿no? Entonces hay un proceso, yo creo que hay un proceso de dos lados, y creo que también en el registro de la propiedad del cantón de aquí de Quito, de alguna manera ha habido procesos ya por lo menos de escuchar, ¿no? Después de un año de que no se ha marginado. Entonces yo creo que hay procesos de dos lados, y en ese sentido yo creo que en la medida en que las comunidades empiecen a ejercer en serio la autonomía, yo creo que esto va a generar en el cambio de cerebros de los funcionarios públicos. Por eso te decía que es un proceso muy largo. Estamos viviendo un proceso de transición en donde vamos a encontrar muchas dificultades, pero yo creo que con el pasar del tiempo vamos a lograr este proceso que te decía de la descolonización de la mente de las personas. El conocimiento del Estado plurinacional, nos hablas en este texto, que es un punto de partida en la Constitución del 2008. Hablando de un punto de partida, eso quiere decir que las organizaciones como tal están en construcción permanente de la ejecución, o más bien dicho, la aplicación de un Estado plurinacional. A ver, lo que quiero decir ahí es que la plurinacionalidad es una propuesta del movimiento indígena, ¿sí? No Estado plurinacional, porque el Estado plurinacional más bien es una estrategia que surgió posteriormente porque había una oposición no solamente de la derecha, no solamente la derecha le acusaba al movimiento indígena de estar construyendo estados dentro del Estado ecuatoriano, sino también los partidos de izquierda también les cuestionaban al movimiento indígena, especialmente cuando existe ese proceso de desligamiento del movimiento indígena de los partidos de izquierda. Entonces lo que van a acusar al movimiento indígena es de ser cómplices de la CIA, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, frente a esa oposición, lo que hacen los líderes en esa época, estoy hablando de antes del 90, de alguna manera es recoger discusiones teóricas que se daban en esa época en Rusia, ¿no? Uh-huh. En Rusia de alguna manera se desarrolló el tema de del Estado plurinacional, la plurinacionalidad, se discute, aunque no se puso en práctica en Rusia, ¿no? Entonces era muy importante, claro, apropiarse de ese discurso de Rusia para decir a los partidos de izquierda, no somos ningunas personas que estamos haciendo el juego a la CIA. Al contrario, estamos acogiendo las teorías que fueron desarrolladas justamente en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, y por otro lado, como tú sabes, en España se discute el tema de las autonomías, y la Constitución de 1978, me parece, reconoce justamente este proceso de autonomías. Entonces, claro, recogen las dos vertientes, ¿no? Entonces, la idea de apropiar de ese discurso de España, en cambio, era porque el referente, como Estado, como desarrollo teórico de la derecha, aquí era la España. Entonces, por ese lado, se propone como Estado plurinacional. Entonces, pero el Estado plurinacional, repito, no es el fin hacia donde estaban apuntando los movimientos indígenas. Uh-huh. El fin hacia donde estaban apuntando es la plurinacionalidad, que yo denomino la plurinacionalidad desde abajo, uh-huh. Es decir, cambiar toda una estructura del Estado, ¿no? Pero ¿cuáles eran los intereses del Estado para, más que todo, de estos grupos de poder, como así, económicos, sobre todo, para que no se ponga en práctica la plurinacionalidad? Porque, como nos acabaste de explicar, hay diferentes formas de tropiezo, de alguna manera, ¿no? Y muros que pone el Estado, la institución, pero no solamente creo que sea eso, sino algunos grupos de derecha o también grupos de poder económico que se resiste a que exista la plurinacionalidad como tal. Como tú sabes, el ejercicio del poder no solamente lo hace el gobierno visible, ¿no? Uh-huh. También hay un gobierno invisible, yo creo que es el que gobierna. O sea, el gobierno invisible son las empresas transnacionales, las empresas nacionales, que están vinculados con los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, obviamente, el ejercicio de la autonomía de las organizaciones de base, eso, si es que fuera efectivo, puede romper contra esos poderes que están concentrados invisiblemente, ¿no? Porque es entregar poderes a los a las organizaciones de base. En ese momento, claro, en ese momento los poderes tanto visibles e invisibles que gobiernan, uh-huh, no les interesa efectivizar el tema de la plurinacionalidad, ni siquiera del Estado plurinacional, peor de la plurinacionalidad que estoy planteando desde abajo. ¿Por qué no les interesará? Porque, repito, es entregar el poder a las comunidades, es el ejercicio del poder. Entonces, sí, ahí está. El ejercicio del poder. Solamente te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si las comunidades indígenas deciden ejercer en serio la autonomía económica? Es decir, realizar todo un proceso de recuperación de todas la producción orgánica y construir redes de comunidades a nivel nacional, uh-huh, e intercambio de productos. Uh-huh. En el momento en que las comunidades, inclusive dentro de las ciudades, la gente empiece a consumir productos propios de las comunidades, de las organizaciones, no solamente indígenas, y dejan de consumir productos industrializados, uh-huh, o sea, estás obviamente afectando el interés económico de estas empresas transnacionales, ¿no? Lo que pasa es que esta discusión, desde mi punto de vista, no se ha dado con profundidad ni siquiera en los movimientos indígenas, ¿no? Cuando hablo de los movimientos indígenas, en ese sentido estoy hablando de la dirigencia, de las dirigencias nacionales, con excepción de muy pocas personas. Claro, lo que se ha privilegiado es lo que yo denomino la plurinacionalidad desde arriba, es decir, tomar el poder de la institucionalidad del Estado y, claro, descuidar la plurinacionalidad desde abajo. Entonces, yo creo que estos son los retos que deberían asumir las organizaciones, ¿no?, en este aspecto, y no solamente en el tema de la... Entendida la plurinacionalidad como un amplio espectro, ¿no es cierto?, en el tema de educación, por ejemplo, ¿qué está pasando con educación, el ejercicio de derechos sobre la educación, digámoslo así, bilingüe, en donde el Estado cede derechos? Poco nos hablas en el texto también, ¿no?, que el Estado, como para un poco suavizar la resistencia de los pueblos, como que cede derechos, ¿no? Y creo que ¿qué será eso? ¿Es una ventaja, una desventaja? ¿Cómo entender este proceso de una manera de entrega de dádivas o de entrega o ceder derechos? Lo que tenemos que pensar es siempre que el derecho es un instrumento. Uh-huh. Y siendo un instrumento, puedes utilizar de distinta manera. Puedes utilizar para emanciparte, para reivindicarte, para liberarte, o también pueden utilizar el derecho para dominar. Uh-huh. ¿Sí? O sea. Entonces, tú entras, claro, en ese juego muy interesante. Por eso es que yo creo que los dirigentes y las organizaciones tienen que estar conscientes de esto. Si no estamos conscientes de esto, claro, caemos muy fácilmente de alguna manera entrar a la lógica de la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿qué pasó en 1998 cuando se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? La CONAIE, la dirigencia de la CONAIE, lo que se dedica es a hacer proyectos de leyes. Si no estoy, si no mal recuerdo, se elaboraron como más de 6 proyectos de leyes. Sobre derechos, los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Entre esos está, por ejemplo, una ley de nacionalidades y pueblos que inclusive llegó en esa época al Congreso Nacional, uh-huh, ¿no? Y que fue un proyecto de ley que se hizo con la participación de varias nacionalidades indígenas. Pero cuando llegó al Congreso en esa época, lo que hizo es cambiar absolutamente el sentido de la norma. Por suerte, el presidente de la República de esa época, claro, vetó totalmente la ley y no pasó, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, me di cuenta que lo que puede causarte el tema del reconocimiento de los derechos es justamente meterte en la lógica de la institucionalidad del Estado y pierdes la capacidad de movilización y pierdes esa capacidad de fuerza social que claro, tienes, y inmovilizas al movimiento indígena, ¿no? Entonces, en eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con el juego de estos instrumentos hegemónicos, claro, que Buenaventura de Sousa Santos los llama, ¿no? O sea sería entender eso, ¿no? Por ejemplo, un caso en Cayambe, que el municipio quiere de alguna manera legalizar las mingas. Eso significaría limitar los procesos de las mismas comunidades, limitar mismo la experiencia, limitar también las iniciativas propias de cada una de las comunidades, porque si hablamos de costumbres, no es lo mismo una costumbre de una comunidad que una costumbre de la comunidad inclusive que esté aledaña, sino que son diferentes, diversas, y justamente como tú hablas del pluralismo y la plurinacionalidad. Entonces, estas leyes de alguna manera limitaban, ponían trabas, y como tú dices, entraban en un sistema de que el Estado de alguna manera reconocía algunos aspectos, pero de esa manera también tenía limitado el desarrollo de estos procesos de ejecución de derechos. Eso te digo, puede ser que eso surja, y es el caso concreto que te estoy contando de la CONAIE posterior a 1998, ¿no? Por eso mismo también tiene que haber esa claridad dentro de los dirigentes, dentro de las comunidades, y también aprender a utilizar estos instrumentos hegemónicos, uh-huh, en forma contrahegemónica, uh-huh, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, por ejemplo, ahora qué es lo que pasa con el reconocimiento constitucionalización de los suma causa y de los del buen vivir, ¿no? Entonces, claro, entras a la lógica de que el Estado empieza a teorizar desde la lógica del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, por ejemplo, tiene que haber una teorización también fuerte desde el otro lado, desde los otros conocimientos, como los conocimientos andinos. Entonces, creo tiene que haber esta lucha de conceptualización distinta, y en eso, claro, tienes que entrar, pero siempre tomando en cuenta que para trabajar con instrumentos hegemónicos tiene que estar claro que puede ser utilizado desde diferentes perspectivas. Y siempre, claro, desde la comunidad hay que estar atentos de utilizar esos instrumentos también en forma contrahegemónica para reivindicar los derechos. Sí, es posible entonces que en este caso las comunidades, las organizaciones puedan generar estas autonomías propias de administración en todo aspecto, ¿no? Es posible que puedan en algún momento ejercer una autonomía desde sus propias iniciativas, como tú lo cuentas en este texto, desde las experiencias de Sarayacu y de la Toya y otros casos como en Cayambe. O sea, es posible que las comunidades estén caminando hacia eso, hacia ese objetivo de la plurinacionalidad. Yo creo que varias comunidades realizan esto, y es posible. Yo soy consciente de que hay dificultades internas dentro de la comunidad, porque te decía que también somos procesos de este proceso de colonización, ¿no? Pero la esperanza que queda justamente es en de alguna manera que las comunidades internamente, ¿no? Primero decidan en serio ejercer el derecho de la autonomía que ya está reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, pero por otro lado también debe haber un proceso de cambio interno dentro de las comunidades, ¿no? Porque desde mi punto de vista, dentro de las comunidades se produce también esta marginación interna, ¿no? O como los otros autores llamaban también la colonización interna se da dentro de las comunidades. Y yo creo que ese proceso tiene que ir cambiando dentro de las comunidades, a la par, ¿no? Entonces, la descolonización y ejercicio de la autonomía, porque solamente el ejercicio de la autonomía sin el proceso de descolonización interna también puede encontrar dificultades dentro de ese ya ejercicio práctico de las autonomías. Qué chévere, Raúl, muchas gracias, te agradezco mucho, de verdad, aparte de ser un profesional y sobre todo involucrado en estas experiencias, es un gran amigo nuestro que te conocemos desde las organizaciones y esperamos seguir contando con este apoyo y esta experiencia que tú nos puedes brindar, porque personas como tú creo que es importante para que también las organizaciones se tengan bases y puedan tener ese respaldo, ¿no? Porque a veces como que no entendemos o no conocemos, nos falta informarnos más, leer más, y por eso creo que es importante que invitarles a ustedes. Más que nada es un texto que, como decía Raúl, no es un texto difícil de leer, no es está con artículos, nada de esas cosas, sino más bien desde una experiencia, desde prácticas, y creo que este texto nos invita a leer, es bastante, se puede decir, provocativo, que bueno, ojalá podamos tener con nosotros este texto y podamos seguirlo, en este caso, interpretando y también socializando. Muchas gracias, Raúl, un abrazo y hasta siempre, y esperamos que sigamos trabajando en ese aspecto. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias, amigos y amigas. Este ha sido su programa Al Derecho y al Revés en este domingo, en esta tarde, acompañándoles, quien les habla, Julio Charro. Les agradecemos por medio de esta emisora al colectivo Pro Derechos Humanos y a la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Hasta siempre, amigos y amigas. Este canto, a pesar de tanta herida, mi deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia